Le crecen las plumas a los pajaritos. ¡Vive en los árboles! ¡A volar conmigo! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un pichoncito me contó que alguna vez también bailó. Esta danza para volar, ese baile para gozar. ¡Vamos! ¡A volar! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un barrilete me encontré y un avioncito de papel. El viento comenzó a silbar esta canción de libertad. ¡Vamos, chicos! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. ¡Vuela! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Desde una nube puedo ver, esta canción quiere viajar. Una gaviota la invitó a volar juntas sobre el mar. ¡A volar conmigo! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. ¡Mueva, mueva, mueva! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. ¡Baila, baila, baila! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, fuego que me voy volando. Alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando.